Hola, soy el Juglar y te doy la bienvenida a Juglaridades, un espacio para compartir arte y anécdotas. Si estás buscando análisis detallados, información enciclopédica y reseñas con tono de crítico ampuloso, este no es el lugar. Simplemente te invitamos a compartir un rato entre amigos. Lo que suena es Sin Control, de Fuerza Incontrolable, banda hardcore punk de Capital Federal. Su música se puede encontrar en YouTube y puedes agregarlos en las redes para estar al tanto de sus presentaciones. En un reino desconocido para el hombre común, existe una arena extraña y cautivadora. Un mundo donde el guerrero es el rey y cada luchador compite por el premio más codiciado, la corona del campeón. La única regla es que no hay reglas. Es la ley del puño y la furia mientras te enfrentas a los luchadores más feroces del reino. Lanza letales puñetazos o asesta un golpe impactante. El único momento en el que puedes relajarte es cuando tu oponente no se levanta. Pero no te preocupes, el campeón te espera, ansioso por dejarte fuera de combate. Para siempre. Prepárate para la batalla más rápida, encarnizada y sin restricciones de la historia. Pit Fighter. Pit Fighter es un videojuego de peleas lanzado en 1990 por Atari Games. Fue el primero en Occidente en utilizar actores digitalizados, algo que posteriormente Mortal Kombat explotaría con gran éxito. La inspiración principal nació de la película Bloodsport. ¿Esa no es la que tradujeron como El Gran Dragón Blanco? Ese fue el título en Latinoamérica, mientras que en España la conocieron como Contacto Sangriento. La protagonizaba Jean-Claude Van Damme. Un joven diseñador llamado Gary Stark quedó fascinado. Él era un entusiasta de las artes marciales y el film le inspiró la idea de crear un videojuego que reflejara la crudeza e intensidad de aquellos combates clandestinos. Se enfocaría en las peleas callejeras sin reglas, donde los luchadores competían por dinero rodeados por el público y apostadores. Inicialmente el título iba a ser Bloodsport, pero tuvieron que desecharlo por los derechos de autor. Entonces, probaron otros nombres como Blood Warriors, Tough Enough y Prize Fighters hasta dar con su nombre final, Pit Fighter. El desarrollo estuvo a cargo de Atari Games, con un equipo liderado por el propio Gary Stark y desarrollado por Teke Software. En lugar de utilizar dibujos a mano o rotoscopía, lo que... ¿Qué es eso? Rotoscopía es la técnica de filmar y dibujar encima. Hay ejemplos de sobra, pero por mencionar algunos te puedo decir Blancanieves de 1937 y los cortos de Superman de los hermanos Fleischer, que son una obra maestra. En lugar de ello, el equipo contrató actores reales para filmarlos en acción frente a una pantalla azul. Luego los digitalizaron para crear las animaciones y buscar ese aspecto realista y distintivo. Poco tiempo más tarde, Mortal Kombat recogería el guante y potenciaría esta técnica con un éxito arrollador. El responsable de todo el proceso de digitalización fue Rob Rowe. De pequeño le interesó la electrónica. ¡Nerd! A los 15 años mintió sobre su edad para poder entrar a trabajar en una compañía de videojuegos que solo contrataba mayores de 18. Comenzó como técnico de salas donde Atari hacía las pruebas. Ellos recibían todos los juegos nuevos y debían probarlos. Su primo, que era vicepresidente de marketing de Atari, le ofreció un empleo, pero él no lo aceptó a la primera. Quería terminar la universidad. Además, le gustaba trabajar en el parque donde estaban los videojuegos. El sueño del pibe, le pagaban por jugar. ¿Quién pudiera? Y no creo que sea tan ideal. Mirá si te hicieran probar el MAPI, juegos de golf o de béisbol. ¡Eso sí que es triste! O los de plataformas, que usted adora tanto. Tal cual. Bueno, uno de los compañeros de Rob se fue a trabajar para Atari. Al cabo de unos meses, lo llamó para decirle que estaba ganando muy bien y viajando por el mundo. Ahí Rob llamó a su primo y aceptó el ofrecimiento. ¡Ah, por fin! Una vez dentro, pasó por varias divisiones hasta llegar a ingeniería, pero él quería estar en diseño. Tiene muy gratos recuerdos de aquellos tiempos. Si hasta recuerda el número de empleado. ¿Cuál era? ¿24601? Sí, 24601. Mi nombre es Jean Valjean. No, no, ese era el número de presidiario de Jean Valjean en Les Miserables. No, por favor, ¿usted también va a empezar a hablar como si sus padres fueran hermanos? No, mentecato, así se llama la obra original. Y el número de empleado de Rob Rowe era 10.590. Con el tiempo, convenció a Atari para que construyera un estudio vanguardista de producción de video, rebautizado como Laboratorio, y quedó como responsable. Pintaron de azul una de las paredes del fondo y consiguieron la tarjeta de video más potente del momento. Instalaron luces en el techo y el estudio quedó montado. Un equipo de desarrolladores lo visitaba regularmente. Ellos le explicaban lo que necesitaban y Rowe los ayudaba a grabar y a digitalizar a los actores. Con el tiempo, llegó a dirigir el desarrollo de franquicias en Pixar. Comenzamos con las pruebas donde capturaban poses. Gary Stark, que era diseñador de juegos, dirigía y Rob hacía las capturas, una por una, mientras intentaba organizar todos los archivos. Para el casting salía a la calle y le preguntaba a la gente: oye, ¿quiero salir en un videojuego? Qué lástima que no le preguntó a usted, si no hubiera podido hacer el Capitán Morcilla o el Doctor Lomo de Burro. Ah, pero qué simpático. Bah, voy a hacer de cuenta que no te escuché. Luego comenzó a trabajar con una agencia y terminó por completar el equipo actoral. Pero uno de los aspectos más importantes fue el análisis y la fusión de paletas de colores. Por aquel entonces tenían 26, así que tuvieron que buscar maneras creativas para optimizar el máximo de memoria disponible y conseguir los colores deseados. Y hacemos los colores que se esperan. Los colores de la gran puta. Nothing. Otra de las innovaciones que trajo el Pit Fighter fue la posibilidad de incluir 3 jugadores al mismo tiempo y en modo cooperativo. Y no solo eso, introdujo elementos interactivos en el escenario como cuchillos, sillas y barriles. También interactuabas con un público hostil que te atacaba. Quizás lo que menos me gustaba eran las píldoras de poder que aparecían cuando reventabas algún cajón o barril. Entonces, por un breve periodo aumentaba tu fuerza y resistencia. Ah, qué lindo si la llegaba a agarrar el rival. Y ahí jugaba la estrategia. Tenías que esquivar hasta que pasara el efecto o levantarlo y arrojarlo al suelo, porque pegándole no le hacías ni cosquillas. Y de no salir vivo de esta, promete una cosa. ¿Qué cosa? Avísale a Tron que no iré a trabajar. Los desarrolladores querían un entorno sucio y violento. ¿Está ambientado en el conurbano? No, no, pero podría ser tranquilamente. A lo largo del juego tenías que enfrentar a 8 rivales, pero la energía no se recargaba de una pelea a otra, de manera que ibas conservando el daño. Para peor, a medida que te desplazabas ibas perdiendo cuadraditos de energía, entonces podías morir en cualquier momento. Cada 2 peleas te tocaba un round de bonus llamado Grudge Match, donde peleabas con un clon tuyo. Esto nada más servía para ganar un poco de dinero extra. Otra forma de conseguir divisas era ser de lo más brutal durante la pelea. Si le pegabas al rival en el suelo te daba más puntos. Al comenzar el juego podés elegir entre 3 luchadores con sus propios movimientos. Tenés a Buzz, un ex luchador profesional cuyo golpe especial es revolear al oponente. Pero cuando termina hace una pose de físico-culturista que le da tiempo al enemigo para que te golpee. Ahí lo tenés al pelotudo. Cuando se desplaza rápido lo hace convirtiéndose en bolita y rodando. Y menos mal que usa calzas azules, porque si fueran negras sería Morcilla Man o Lomo de Burro Man, como usted. ¿No sería usted de incógnito? Alguna vez intenté jugar con Buzz, pero es lento y desesperante. Lo único bueno que tiene es que es el único que puede levantar a los rivales más grandotes. También estaba Tai, un ágil campeón de kickboxing de África y Norteamérica. Cuando jugaba creí que era un trasunto de Van Damme, pero al ver las fotos de los actores me di cuenta que nada que ver. Y no sería tan disparatado teniendo en cuenta de dónde vino la inspiración. Tai es el más completo de los 3 personajes. Es ágil, rápido y el golpe especial es una patada con salto que es devastadora. Ah, ese era el que usaban todos, me acuerdo. Y sí, porque era el mejor. Con él lo terminé varias veces. Igualmente tenías que poner varias fichas para llegar a la final. Pero lo logré gracias al MAME, el emulador para PC que nos permite terminar juegos que eran prácticamente imposibles en los salones de recreativas. Y por último tenías a Kato. ¡Kato, cabrón! Un veloz maestro de artes marciales del estilo dragón volador. Es ágil y veloz. Pero cuando hace el golpe especial no resulta muy efectivo, y si llega a conectarse queda haciendo una pose marcial que le da tiempo al rival para levantarse, ir a hacer un trámite en el ANSES, pedir turno e ir a la consulta de Swiss Medical, cagarte a trompadas y volver. Come on, punk. Durante la participación tendremos que enfrentar a los siguientes rivales. Oye, Crápula. Empezamos contra el Executioner, un gordo con capucha que no presenta demasiado desafío. Después llega Southside Jim, un afroamericano que tiene ciertas habilidades de boxeo. Cuando iba al secundario había un flaco que tenía un aire a este personaje. Un día lo vi pelear afuera del colegio y metió miedo. ¿Por qué? Porque el gordito que lo desafió a pelear, que se hacía el malo y caminó esas dos cuadras diciendo que lo iba a reventar, no le pudo conectar una sola de las manos que le tiró y en cambio terminó un par de veces tirado en el suelo y sangrando por la nariz. Cuando un tiempo más tarde descubrí el juego y pasé el primer nivel, no pude evitar recordar a aquel hábil peleador del colegio, como dato de color. Ah, claro, porque es afroamericano. No precisamente, quise decir que el actor que personificó a Southside Jim hizo un pequeño papel de secuaz en Duro de Matar y fue doble de riesgo en Ghost. ¿Doble de riesgo? ¿Fue el que tuvo que sacrificarse para hacer la escena de amor con Guppy Goldberg? No, es horrible. No voy a poder comer en un mes. La tercera en enfrentarnos es una mujer llamada Angel. Tiene melena enrulada y aspecto de rockera, vestida en cuero con un top negro, portaligas y taco aguja. El cliché de los malos en las películas de los 80, o punks o heavy, siempre un clásico. ¿Vos sabés que hace poco me acordaba de eso con un amigo que escucha mucho heavy y solía tener el pelo largo? ¿Te imaginás que en unos años tu hija se aparezca con un melenudo con campera de cuero como eras vos? Mirá, juglar, con los imbéciles que vienen las nuevas generaciones sería fantástico. Lo malo sería que viniera con un reggaetonero o trapero. ¿Y qué harías si llegara a ocurrir? Mínimo la desheredo. Depende de cómo te tocara la máquina, Angel podía ser brava o fácil. No se dice fácil, se dice empoderada. No me refería a eso. Quise decir que si la máquina estaba acelerada, te sopapeaba de lo lindo. Si no, era fácil de vencer. Pero no me causaba mucha gracia tener que golpear a una mujer, aunque más no fuera en un juego. Basta de vulnerabilidad. También estaba Sissy Rider, un motoquero que completaba el cliché de los chicos malos. Come on. Después un grandote con pantalón corto llamado Chainman Eddie. Una vez estaba jugando en casa de un amigo. La novia me vio y dijo: nunca me banqué este juego. Además, ese gordo parece muy gay y usa pañales. Desde ese día no dejo de verlo con pañales cada vez que me toca pelear contra él. Esto es ridículo. Este es bravo porque te agarra del cuello, te levanta y te pega un sopapo que te manda a volar. Cuando estaba en el colegio teníamos un compañero bastante grandote al que le decíamos el mutante. Y un día estábamos jugando al fútbol. Se tiró al suelo para barrerme, lo esquivé y largué la pelota, temeroso de recibir una patada, obviamente. Este tipo acostado y todo, la rodilla me llegaba casi a la cintura. La asociación en mi mente fue inmediata y me prometí que nunca lo enfrentaría. Eso viene de un terrible cagón. Por suerte, el tipo estaba en otra y no jodía a nadie. Estuvo cerca. El plantel se completa con heavy metal, uno que cuando se desplaza se hace una bolita y rueda como si fuera un muñeco de plastilina, de esos de las fábulas de la zorra. No se le dice así, supongo que quiso decir empresaria de OnlyFans. No, así se llamaban los cortos, estaban muy buenos, búscalos. Otro que a veces se ponía difícil era Mad Miles, un militar con pantalón camuflado engominado y con bigotes. Cuando te surtías se paraba cerca tuyo como sacando pecho y te sobraba. En aquellos días de colegio secundario, una noche fui al local de videojuegos que frecuentaba. Generalmente para el Pit Fighter no había cola, pero ese día había un tipo que me llamó la atención. Buenos días, cabellos de grasa. Llevaba borseguíes, un pantalón negro y una remera camuflada. Tenía el pelo repeinado hacia atrás igual que Mad Miles y llevaba un bigote similar. Para peor, se paraba como el personaje cuando hacía la pose sobradora. No supe si era casualidad o su fascinación con el videojuego. Un tipo grande, entre 30 y 40 años, me sorprendía. Y cada vez que lo veía en el local no podía evitar asociarlo con el personaje. Come on, punk. Después llegás a una semifinal con dos Chainman Eddie, esos de los pañales. Si jugás con otra persona, los dos tienen que pelear entre sí antes de llegar a la final con el guerrero enmascarado. Rompieron el mate para inventar este nombre, ¿no? Este es complicado y nunca pude pasarlo sin resignar al menos dos fichas. Just wait, you die. Electronic Gaming Monthly y GamePro publicaron avances de una secuela que se lanzaría para Sega Genesis en el cuarto trimestre de 1993, pero todo quedó en la nada. La idea era que los luchadores regresaran con tres nuevos personajes seleccionables: Connor, un campeón de karate, Tanya, la reina de los patines, y Chief, un ex guardaespaldas. Pero las malas críticas que tuvo el juego, sumadas a las escasas ventas de las versiones para consolas, los desalentó. En su lugar, Atari desarrolló el videojuego Guardians of the Hood. Este era un beat'em up que... ¿Un qué? Un beat'em up, esos juegos de yo contra el mundo, donde vas repartiendo golpes a diestra y siniestra. Este lanzamiento incorporó a estos tres nuevos personajes. Mantiene la intención de los actores digitalizados, pero es injugable. Una cagada. Así que no le dediqué más tiempo que al primer nivel. Los movimientos son toscos y recibís muchos golpes porque sí. Como la vida misma. Exactamente. ¿Qué haces? Ahora me cebo y quiero jugar al Pit Fighter. ¿Se la banca sin usar a ti? Pero te peleo hasta con el gordo. ¿Qué gordo? Este. ¡Qué atrevido! Ah, güey. ¿Por qué no termina de hacerse el chistoso y anuncia el tema del cierre? ¿Por qué no? Tuviste una buena idea. Nos vamos a despedir con True Survivor de David Hasselhoff, el que manejaba el auto fantástico. Esto es asombroso, asombroso. Nos reencontramos en una semana para más juglaridades. Hey, got a permit for those guns? I've got your permit right here. Permit denied. Action. If we wanna take our love away from here, we juglaridades.